Sí, señores, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Rami y Ñani y también Arévalo. A donde habitualmente atendemos mañana también. El programa es gratis, uno viene y listo. Uno viene y toma mate incluso. ¿Tenemos algunos mensajes telefónicos? No, ahora no tengo aquí. ¿Qué puede ser la persona que desee comunicarse con... Puede llamar al 4535-2222. Despacio, señor. Espere que soy una mujer mayor. 4535-2222. Muy bien, hola. Ahí hay un contestador, deje grabado el mensaje y ya. Ah, ¿y ya qué? Y después lo pasamos o algo. Pero no, tengo muchos saludos y cosas que para eso es el teléfono de su casa. Y bueno, está bien, pero... Bueno, si no, viste, voy a saludar a Juan de parte de Pedro y así. Tenemos información de... Saludar a Juan de parte de... Sí. Atención que en la Feria del Libro, lo hemos dicho ya, pero lo repetimos, el sábado se va a presentar Alejandro Dolina. ¿Cómo estuvo Rolón en la feria? ¿Alguno lo vio? ¿Alguien fue? No. No. No. Y bueno, pero aquí somos pocos hoy. Pero seguramente claro. Bien. Sí, sí, le ha venido muy bien a Gaby. Sí. Sí. Bueno, me alegro. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. ¿A dónde? Acá. Muy bien, muy nuestra importante. Habitual sección destinada a mejorar la salud de nuestros oyentes, incluso de los presentes, y básicamente de ahorrar dinero. Porque sí. ¿Cuánto dinero gastamos inútilmente en médicos, en remedios, remedios falsos, medicamentos, inyecciones, prepagas, sí. Todo eso? Es un gastadero de, sí, de plata. De plata. Bueno, sí. Pero... Y sin embargo, con nuestros consejos, usted puede llegar a los mismos o a mejores resultados. No diga mejores porque... Sí, sí, mucho si mejores. Tiene... La naturaleza... es sabia. No, mire, si usted... La naturaleza, punto suspensivo, y póngale toda la cantidad de cansadas que se le... Si usted tiene una... Tiene toda la New Age arriba. Mire, todo remedio viene adentro de un frasco que viene adentro de una caja y qué sé yo. Pero lo que hay adentro del frasco, ¿qué es? Es natural, papito. Claro. No, cabrón. Bueno. Hay algunos remedios para algunas cosas, otros para otras. Bueno, y esto pero ya alguna vez le acertás. Pero usted, por ejemplo, tiene una eruptiva. ¿Una? ¿No? Una eruptiva. ¿Qué es eso? Es, si usted se encuentra, por ejemplo, en Pompeya y el Vesubio... Y es Plinio y está mirando. Y se... No, señor, tiene una varicela, un sarampión. Ajá. Una de esas que le salen todos. Ahí está, usted me dice la enfermedad y nosotros bueno, le decimos. Bueno, a ver, cura. Varicela. Varicela. ¿Cómo la cura? Muy sencillo. Diga cómo la reposo. Cura. Sí. Bueno, reposo. Sí, la varicela contra lo que se suele creer. Creer, sí. Es psicológica. La varicela. A mí me dijo Rolón que de cada 10 enfermedades. 9 son psicológicas. No, eso sí. Es uno, es uno mismo. Y es verdad. Porque yo lo comprobé. Sí. ¿Pero cómo lo comprobó? Poniéndome a pensar. ¿Qué se dice? Hice una varicela. Claro. Sí, precisamente. Claro. Es ahí donde los médicos casi confiesan su superchería. Sí. Es uno el que hace su propia enfermedad. Y lo único que le hace falta es un poco de descanso. Sí. Y ponerse a tono con la naturaleza. En armonía, loco. No, en pero... armonía, tiene razón. Ahí está. Bueno, a tono. Sí, pero si usted tiene varicela, está lleno de ronchas. ¿De qué? Ajá. Y se pone, como usted dice, en armonía, ¿en qué consistiría? Estar... No atacar a la naturaleza. Bueno, no ataca. Y esperar que la naturaleza misma resuelva. Sí, pero... Para ver, si tenés que tener una varicela... Es por algo, y por algo bueno para vos. No, bueno, a lo sé. Mejor la enfermedad no es más que el comienzo de una nueva era, de un renacimiento. De una evolución, sí. Somos animales claro. Evolutivos. El hombre del mañana quizás es un hombre lleno de varicela, sarampión y piojos. Sí, pero señor, la evolución está llena de muerte en el medio, porque se tienen que morir unas cuantas... Bueno, tenemos que también aprender a tomar la muerte como algo natural. Como una eruptiva. Sí, om, así, y listo. Sí, bueno. Mientras tanto... Yo tengo al nene que le pica. Ah, yo también. Que no sabe cómo está. Y como los médicos le dicen que no se rasque, que no se rasque. No, lo primero es no rascarse. ¿Verdad? Bueno, sí, pero está. Bien, no se rasque. Porque es... Primero porque, en general, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, y sin embargo no nos tomaron en serio. ¿Qué son? En general uno se rasca donde no le pica. Ah. Porque la picazón... Es astuto. Sí, señor. El mal es astuto. El mal, el tero, por ejemplo, pone los huevos en un lugar y le pican en otro. O algo así. Muchas veces no le ocurre que le pica una pierna y se rasca y nota que no es ahí donde le pica. La acupuntura, señor, la tenemos nosotros los chinos. Hemos hecho la acupuntura para saber que nos pica en el punto nosotros, A. Nosotros como chinos se lo decimos. ¿Ah, ustedes son chinos? Somos chinos. Somos chinos, sí, señor. Sí, como lo ve. Ah, sí, no parecía. No tienen rasgos orientales. No. Hace falta ser un chino tan obvio. Claro. Señor. Bueno, no sé. Claro, ese es un prejuicio. No es un prejuicio. Usted quiere que los chinos... Tenemos que hablar así, saludar continuamente. No dije eso. Regentear un supermercado y tener los ojos rasgados. No, digo, hacer de dragones en carnavales. No, papito. Bueno, Nosotros hemos nacido en China durante el viaje de nuestros padres, el matrimonio Mantegari. Pero somos tan chinos como cualquiera. Como Maidana, como Benito, tantos otros. Pero se han dedicado ya a la medicina china. Sí, somos chinos de profesión. Sí. Bueno, porque la acupuntura ya es obligatoria. Sí. ¿Obligatoria? No en su estudio, sino en su padecimiento. Sí. Todos los alumnos tienen que hacerse surtir con agujas para entrar al colegio. Claro. Así como aquí te tenés que dar vacunas. Sí, pero no, me parece que no tiene que ver una cosa con la otra. La vacuna, claro que no tiene que ver con la acupuntura, señor. La nuestra es una ciencia milenaria. Sí. En cambio, la vacuna no. No, la vacuna. Bueno, pero no por eso. ¿No por eso qué? Pero entonces yo le digo, bueno, las dos tienen agujas. ¿Qué tiene que ver? ¿Y? Si por eso, ¿qué tiene que ver? Diferencias o similitudes. No tiene nada que ver. Mi abuela tenía agujas y no era ni vacuna ni china, loco. ¿Qué tiene que por ver? Por eso, señor, ¿qué estamos discutiendo? Bueno, primero no me empujes a mí. Yo le digo porque usted me vino acá. Yo seré muy chino, pero te voy a meter una piña. No. Compadrito occidental. No hace artes marciales o algo así. Hacemos también arte, todo lo que sea chino. Y no, me dijo, llámele artes marciales, llámele acupuntura, llámele construcción de murallas, todo eso destacamos. Es lo nuestro, señor. Ah, bueno. Sí, casi todo es chino en este mundo. Dígamelo a mí. Sí, casi todo. Sí. Bien. Pero una enfermedad muy común en la China y que hemos conseguido desterrar, erradicar, de modo tal que ahora es muy común en la India. Ajá. Es la conjuntivite. Ahí está. ¿No hay conjuntivitis en China? Hay cada vez menos. La conjuntivite. Bueno, sí. Acá, justamente, traté a un vecino el otro día que vino y me dijo, hace 4 días que no puedo abrir los ojos. Y yo sin mirarlo le dije, no, es que sos chino, le dije. Total, no hacía falta mirarlo porque él no me miraba tampoco. Le digo, eso se llama conjuntivitis. Sí. ¿Y qué más? Porque eso es lo sabemos todo todos. Lo que le pude decir. Ah, bueno, señor, pero tiene que dar un tratamiento. No, tratamiento no. Le dije, échese un poco de agua caliente en los ojos. Sí, lávese bien. Y déjela correr el agua del mate. No, señor. Si le echen los ojos, eso le va ablandando la pegatina. La costra, porque, sí. Claro, el no sé qué es, sí. La podredumbre que uno tiene, le pegó a los ojos peor que ríase del foxy polo. Entonces, haciendo correr agua caliente, bien caliente, lo más caliente que aguante. Pero le va a dañar el ojo. Un buen rato. Y un buen rato y se le va a despegar. Y si no, venga que yo se la despego. Y ahí sí lo mandamos al quirófano. Sí, al quirófano. Sí, porque tenemos amigos nosotros en el hospital Pirovano. Ajá. Y ahí lo operamos. ¿Cómo lo operaron? Le abrimos de nuevo los ojos. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Lo estiran? Con un bisturi. No, con un bisturi. Es peligroso. Claro que es peligroso, porque por ahí te pasás, como nos pasó. Nos pasó con una, hicieron una película, El perro de la luz, se llamó. ¿Sí? Porque hay párpados, vio que en muchas personas, no le cierra la raya, digamos, la raya no la tiene. Ah, esa la es la otra mitad. Cosa. Señor. No, claro. La sí, tiene más abajo. Adivinar, ¿no? Sí. Pero aquí le cortamos, no le cortamos donde se le abría. Donde corresponde. Claro, ahora se le abren muy arriba. Ah, le y quedó. Entonces está el hombre cogoteando la realidad. Asomándose. Y asomándose y mirando las cosas así como. Con cierto asombro. Con un objeto de entre de asombro y superioridad. Sí. Y le quedaron párpados de bolsas abajo, porque el viejo abajo párpado... le quedó una bolsa grande y arriba nada, prácticamente. Es decir, tiene dos líneas de pestañas. Una hermosa pestaña gruesa, claro, sí. Dos pestañas, doble línea de pestañas abajo y arriba nada. Ese fue un error, ¿no? Y bueno, sí. Pero como pero ya bueno. Se va a poner de moda, ¿vio cómo son? ¿Y cómo duerme el tipo? No, ni le bien, duerme algún... bien. No, pero... Ah. Tipo con las rodillas tranquilas, señor. Se tiene que tapar cierra, los ojos. Cierra. ¿Puede cerrar con el de abajo, no? Bueno, señor, no te importa. No sé, sí. Ahora, lo principal en la conjuntivitis también es no tocar. Claro, no meter es muy contagioso. Porque te pica y te rascás. Sí. Y al final terminás arrancándote el ojo. Sí. No, bueno, tampoco va a existir. ¿Cuántos vienen en el hospital Pirovano? Sí. Donde yo trabajo. Me dijo, sí que tiene amigos, me dijo. Sí, yo soy el bufetero. Ah. Vienen, pero muchísimas personas cada semana con el ojo en la mano. Parece una metáfora. Con la mano mirando así, ¿no? Con la mano dirigiendo el ojo. Sí. Bien quisiera uno. Levanta, estira del brazo y mira al desde acá para decir. Usted no sabe. ¿Sabe cuántos vienen por semana? ¿Cuántos? No sé, usted sabe. No sé, señor. Usted trae la información. Yo no sé. No se enoje, señor. No fui nunca al hospital Pirovano. Ahí está, ¿vio? Bueno, en cambio yo estoy todos los días allí. Bueno, está bien. Así que puedo hablar con mucha autoridad de lo que es una conjuntivitis. Sí. Bueno, no sé cuánta gente puede ir. Y además... No hay que tocarse. El ojo no hay que tocárselo nunca. Y menos después de haber tocado alguna cosa. Sí. Uno está tocando la mayoría tiempo. De las enfermedades provienen por tocar primero algo y después tocar otra cosa. Sí. La no. segunda... Segunda mano, se escucha hablar, señor. Ah, la segunda. La segunda cosa que usted se toca es la que se enferma. Pero si yo me toco la cosa, ¿no? Sí. Y después toco otra parte del cuerpo, pero que es del mismo... También se enferma. O se transfiere... O sea, cuando no le pasa nada es cuando usted se toca algo y después mete la mano, ponele... En algo inanimado. No, pone la mano en algo muy contaminado. Ponele en un pasamano público. Sí. Ahí no le pasa nada. Y pero después hasta... Ahora, si después algo. De agarrar el pasamano... En algún momento va a tocar. Se mete el dedo en el ojo, ya. Está, ciego. No, hoy si toca otra persona... Con peor contagia a esa persona, una persona inocente, a lo mejor cuidadosa. Y así nacen las epidemias. Claro. No, pero señor. ¿Cómo nace una epidemia? Bueno, se empiezan a tocar todo. Pero si todo el tiempo los estamos tocando. Y bueno, todo el tiempo hay epidemias. Bueno, no es así, señor. Yo trabajo en el hospital Pirovano. Ya me lo dijo. Que cada vez tenemos más clientes. Sí, pacientes. Ah. También. Sí. No. Bueno, pero igual no me dijo cómo se solucionaba. A mí el tema de la varicela, la conjuntivitis me da una solución que no es una solución. Es ¿cómo? Es hacer un corte. En bueno, este caso bueno. extremo. La otra solución que le di, la del agua hirviendo, es mejor. ¿Usted cree, por ejemplo, que el apéndice, ¿no? Que dicen que no sirve para nada? ¿Vio que no, dicen? No, está comprobado. No sé si está comprobado, sí, bueno, pero... ¿Qué quiere preguntar? ¿Hay que sacarlo por preventivamente? Totalmente. ¿Sí? Deberían en China, los... al cumplir 14 sí. años... Hay una fiesta nacional. Sí, la fiesta del apéndice. Sí. Así como otros pueblos circuncidan... Claro. Pero no a los 14 años. No. Por accidente. En China le sacamos el apéndice. El apéndice, pero sí. Es una intervención a los 14 años, abrir. Sí. Es abrir y sacar y cerrar y fuiste, ya está. Abrir y cerrar de ojo. Sí, y se distingue bien, bueno, ustedes son galenos ambos. No, tampoco. Pero, ¿se distingue a simple vista el apéndice para cortar y extirpar? ¿Cómo no se va o a ¿O tiene que estar buscando? Señor, ¿quién quiere mirarlo con un telescopio? No, digo, quizás hay que buscar. ¿Tiene yo la veo en las láminas, no se distingue. Es muy pequeña, pero te habrá visto en las láminas que tiene una rayita que dice apéndice. Sí, lo vi, bueno, sí. Nosotros abrimos y buscamos. ¿Qué busca? Ahí donde dice apéndice. No dice, señor, no dice en cómo. El cuerpo. Si yo he visto. Nosotros en las láminas sí. En las láminas sí. Tenemos una camilla. Que abre al hombre y no están los indicadores. Pero bueno. Tenemos una camilla inventada en China, que es la camilla anatómica, se llama, que ajá. Tiene rayitas. Te pone el cuerpo ahí. Nah, lo hace coincidido así más o menos. Ah, que es como transparente. Ahí lo, claro. Y ahí está, y le saca lo que sea. Y le sacamos sea. Enseguida eso. Bueno, lo que sea. Sí, pero si está medio ladeado. Igual en tipo... China le digo, todo esto no hay. No. Porque para eso está la acupuntura, para no tener que abrir a un hombre cada vez que le duele la cabeza. Hay países donde le duele la cabeza, vamos a poner. Pero, no, ya está. No. Bueno, no, en tanto China, no. Una agujita a lo mejor puesta en el lugar exacto. Sí, pero hay que ponerla en el lugar exacto. Ah, claro, eso es la historia del mundo, señor. Sí. ¿Usted cómo sabe, por ejemplo, si a mí me duele acá, dónde me la pone? Aquí. Ah, bueno. Pero eso es fácil. ¿Y durante cuánto tiempo tengo que estar con la aguja? Y son 6 años. ¿6 años con la aguja? 6 años con la aguja. Se la saca a la noche para lavarse. Sí. No, pero yo no puedo estar viviendo 6 años. Ah, no, está bien. 40. No, no, espere, señor. Siguientes. Ahora, es que el cuerpo... Si no puede, no quiere. ¿Qué va a hacer? No, querés curarte. Volví, digo, yo, espérate. Volví a Occidente, no, y digo, este genera todo. Desconfianza. Creo que el cuerpo tiende a absorber... ¿La aguja? Lo que tiene clavado en general, o... ¿Qué le dijo? Opuesto. Las prótesis y todo eso. No. ¿Alguna vez vi un tipo que se absorbió la dentadura postiza, por ejemplo? Sí. Es cierto que a veces pasa. Hay gente que no la encuentra más, la aguja. Sí. Y cree que la absorbió. No. ¿Cómo cree? Y por ahí se la afanaron, claro. Por ahí gente incluso de su casa. ¿Qué se la afanaron? Lo cierto es que de 100 agujas que ponemos nosotros, sí, al cabo de 3 meses... hay 70. Sí. ¿A dónde fueron a parar? ¿Las absorbe el cuerpo? No sé. Sí, ¿se las afanan al tipo de la casa? No sé. ¿Se le caen? ¿Qué sé yo? No lo puedo, sí, saber. Bueno, no, pero... 41. No, no, espere, sí, pero sí, me, sí, parece que es un punto de interés crucial. Para nosotros, ¿a usted qué le importa? Si las ponemos nosotros, señor, las agujas. Nunca se pregunta, le desaparece el 30% de las... Sí, nos preguntamos, sí, ¿dónde estarán? Usted sabe la corruptela que hay en los hospitales chinos. Ah, ¿hay corruptela? Se afanan todos, señor. Por suerte, casi no usamos medicamentos. No. Se afanan agujas. Sí, agujas, lo que de camillas. Ah, bueno, yo no tenemos que ponerle agujas de parado muchas veces. Sí, claro. La gente... Y sí, ¿no se pone de parado? Ah, no, cuando es en la cabeza. Sí, no, cuando es en la planta del pie, se, claro, hace muy difícil de parado. Sí, no, claro. Entonces lo colgamos. Pero uno no puede estar 6 años con la aguja en el pie, me imagino que... Y es por eso, ¿no? Eso es, ese es el tratamiento más difícil. No, ahí, sí, será menos. ¿Pero por qué? Porque dicen que en el pie está representado todo el cuerpo humano, ¿verdad? Sí, pero eso no lo dice la acupuntura. Es otra superstición. No, sí, no es una superstición, digo, es... distinta. Aquí tenemos... las supersticiones están completamente divididas. Hay provincias donde creen que todo está en la planta del pie. Hay otros, claro, ignorantes que creen que está en la oreja. Cultura, otros creen en la medicina occidental. Claro, la homeopatía, la alopatía, la, mire. Claro. El gauchito Gil, está todo. Bueno, ¿también en China? Sí, viene de ahí. El gaucho y la China, señor. Ah, no, me parecía que no. Hay libertad de superstición. Sí, cada uno. Bueno, y un ministerio debe haber también. Para... No, ¿qué se está burlando? No, no, digo, como hay... ¿Cómo va a haber un ministerio de superstición? Hay un ministerio de culto, digo, ¿no? Debe haber un ministerio, no, de superstición. ¿Usted quiere decir que los cultos son supersticiones? No, no, no dije eso. Bonito, no, no, no estoy bonito diciendo eso. Y además vamos a ir a parar. 42. No, espere, espere. Usted dice que no, el Estado apaña esas pavadas. No sé. No sé el Estado. No me quiero meter con el Estado chino. Hace bien. No, mejor hace bien no meterse. Sí, vale. Yo vi una película con Richard Gere, sí, lo trataban re mal al, sí, tipo. Nada, sí, más que porque era norteamericano. Sí, y por, bueno, eso se volvió gigoló después, sí, señor. Pero eso es el cine, Hollywood. Parece mentira, nos tienen bronca los norteamericanos. ¿Qué habremos hecho? Sí. Pero ahora ustedes están en ascenso. No, yo soy norteamericano, el chino se fue. Ah, discúlpeme. Bueno, llamo, también me llamo Ho Chi Minh, pero soy norteamericano. Bueno, ¿qué más? ¿Qué quiere? No, después usted tiene que interpretar el síntoma, porque hasta ahora hemos hablado de enfermedades que uno llega con la enfermedad ya puesta, número puesto. Y usted me dice, se trata así. Pero yo tengo un síntoma. Ah, ¿qué síntoma tiene usted? ¿Eh? Y usted algo así nos dice como... el síntoma y nosotros, sí, incluso por decreto, sí, interviene un juez. Y establecemos un juez. Que para que no haya esta cosa, ay, no sé qué enfermedad tiene, no. Acá viene el juez y dice, el señor, ¿qué síntoma tiene? A ver. Estoy mareado, por ejemplo. Mareado, listo. Ya está. El fiscal dice embarazo. Que tiene... un problema en el oído medio. Ahí está, oído externo. No, pero revíseme porque no vaya, sé. Y no. Que le ponga la aguja en el oído medio. No. O en el medio del oído, no sé cómo decir. Tenemos diagnóstico por jurado nosotros. Entonces, por ejemplo, el fiscal expone el defensor que defiende la tesis contraria. Pero son todos médicos, es un... No, señor, es popular jurado, esto. Claro, el jurado, ¿qué se cree? ¿Que corporativo? Esto no. No, bueno, pero... El jurado lo sorteamos. ¿Pero qué lo sorteamos, señor? Y si sí, toca... Sí. Incluso hasta los ladrones entran. Claro. Bueno, sí. Y dice, y entonces, por ejemplo, el presidente dice, mire, para mí, va, para nosotros, la mayoría pensamos que... Y mueve la cabeza. No, señor, discúlpeme, sí. Pero yo no voy a someter mi cuerpo... Ya está. A dar ese voto de confianza a gente que ya no sabe... Ya está, ya lo hizo. No, pero ya está, no. Vuelve en 6 meses. Cosa juzgada, señor. No, y no resolvió el síntoma. Siguiente reo. ¿Cómo reo? ¿El síntoma, mareo? Mareo, le dije. Está, oído. Puede haber muchos mareos. No, puede haber un mareo producido por algo estomacal. ¿Y si usted es médico, para qué viene al hospital? Sí, a molestar. No, no soy médico. A molestar, si ya lo tiene resuelto. No lo tengo resuelto, señor. Le estoy diciendo que por lo que escuché, mi abuela me dijo... Ah, sí. Que por ahí si estaba mareado, quizás era náuseas, algo que comí... Después pues se me pasa. Si está mareado es un mareo, habrá dicho su abuela. Sí. La náusea no es una enfermedad. No. Es una novela. Es una novela existencialista. Escúcheme, no los haga perder más tiempo. ¿Tiene otra cosa más grave o no? No, ustedes no curan con dietas o prescripciones como haga ejercicio. No, tome más agua. No. Son pavadas. Lo que sí tenemos aquí. Algunas fuentes curativas, aguas curativas. Aguas curativas, aguas curativas. Enfrente, por suerte. Ah, mire usted, enfrente, pero... Enfrente son aguas curativas. ¿Uno se la toma o se moja? Las dos cosas. Ah. Primero se moja y después se la toma. Se la toma, sí. ¿Imaginas? Si se la tomara primero no se podría mojar después. Los médicos también tenemos nuestro sentido bueno, de humor. Bueno, señor, ¿eh? Por favor. Vos también. Bien. Bueno, ¿y de cuánta agua curativa estamos hablando? ¿O es según depende, la dolencia? Depende, señor. Según, porque yo no puedo tomar... Son termas. Ah, son termas. Son termas, sí, sí. ¿Y de dónde viene la terma acá? Porque... De Río Hondo. Sí. ¿Pero hasta por Buenos canal, Aires? Por un canal, sí, señor. ¿No conviene trasladarse hasta Río Hondo? No. No hace falta. De Río Hondo, por el medio del centro de la Tierra... Sí. Llega justamente... Hay dos agujeros. Ajá. Uno sale en Río Hondo y el otro aquí, en Nankín. Sí. No, me parece raro. Pasa por el centro de la Tierra y sale en otra punta, en la antípoda, famosa ¿Usted antípoda. ¿Usted nunca fue a las termas de los hoteles? Oh, sí, sí, he ido a termas. Yo fui a las de Neuquén, ¿cómo se llama? A esa fue. A la Universidad del Copagüe. Sí, pero en este caso a las termas, que son estatales. ¿Tienen termas en las universidades? Sí, sí, es muy bien, alto, muy bien. Mientras uno estudia ponerle medicina, se somete a aguas termales. Y mata dos tiros de un pájaro. No, señor. Te entra todo mucho más rápido. No, ahí usted va y se hace el baño ferroso, el baño sulfuroso. ¿En la universidad? No, en la universidad, en el baño se termal. Se anotan para eso, sí, más. Cursan eso. ¿Cómo más? Se llama el tipo ferroso? Estoy anotando. Buenas tardes. El doctor ferroso, porque quiero pegarme una enjuagada. No, se hace ahí el baño ferroso, sulfuroso, o lo que le digan ahí. O de barro. De barro, y Y está un tiempo determinado, porque veo que le dicen no hay que abusar, está más de 10 minutos, por ahí. ¿10 minutos? ¿Le parece abusar? Se empieza a poner muy rojo. Ferroso. Le dicen, claro. Lo sacamos, lo ponemos. ¿A usted lo ponen, lo sacan de las... Y hay como unas no cubetas. Pasa que a veces, en Río Hondo me dicen que hay temporadas que viene muy sale muy caliente el agua. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sale muy caliente. Sale despejada la gente. Pero no, pero está indicado. Hay que rebajarla, la rebajan con soda. Está indicado el nivel de salinidad, el nivel de temperatura, el nivel de azúcar. ¿Y es en cada habitación? ¿Usted tiene que ir al excusado para...? No, tiene que ir con todos. ¿Todos juntos? Usted va y se... Hay algunas de donde se mete solo, que es muy chiquito. Pero hay otros lugares donde se meten grandes pilas. Y yo me imagino lo que se debe armar ahí, porque con el agua caliente uno se pone, vio, Sí, no ve nada porque hay una... Más a mi favor. Hay vapor, una niebla, porque a veces está afuera, hace frío, pero usted se mete igual en la pileta... Y en la misma pileta se mete usted y se mete por ahí un tipo que usted no conoce. Sí, tipas, todo. Entonces eso no es curativo, eso... Eso es más bien contagioso. Claro, ¿cómo voy a meter yo en el mismo...? El agua se lleva todo, se lleva todo, sí, no. En el mismo tacho que se mete usted, ponele. Sí. ¿Por qué hay revisación de pileta en los clubes, señor? Claro. Ahí está. ¿Hay revisación en Río Hondo? No. Sí, le toman el pelo. La presión y todo eso. ¿Por qué? Y para que no se le quede seco en ahí. El club no me toman la presión. No, al contrario, se fijan si uno tiene... Bueno, mire... Ahora le toman la presión en los clubes también, ¿eh? Y se tiene que hacer el electrocardiograma. Se puso nada de eso, sí. Varias cosas. Por eso va tan poca gente. Porque decía, hay muchos porque trámites. Casi ninguno aprueba el examen médico. Cada vez menos argentinos van a saber nadar. No, señor. Sí, señor. Está llena las piletas de todos los clubes. No me ¿Pero sabe por qué? Porque no cumplen con la revisación. Claro. Son hay, bueno, está, yo si quiere le puedo ofrecer algunos clubes así... ¿Clandestinos? De clandestinos. Sí, sí, venga, usted bajito. Puede entrar sin revisación, no le revisan las patas, no le toman la presión, nada. Usted directamente se mete. ¿Pero qué son, garitos así de...? Son lugares que... Bueno. Señor. No, bueno, discúlpeme. Ahora, eso si cae la cana... ¿Qué? Me atracan el mionca de culata y todo lo que están adentro de la pileta... En más adentro. Todo mojado, chorreando. Todo mojado porque... Por infracción a la ley de no sé qué. A la ley de profilaxis, señor. ¿No es más fácil hacerse el análisis y el electrocardiograma? No, pero es que nadie lo pasa. Bueno. Y sabe, ya me ha pasado ir con mi novia, ¿no es cierto? Sí. Uy, qué fea. Bueno, vamos a variarnos, qué sé yo, jajá, pileta, qué sé yo. Y yo por ahí salgo y digo, mirá, disculpame, no sé cómo lo vas a tomar, pero no pasé el examen médico. Y te dejan a veces, te pueden dejar. Bueno, no es tan dramático. Esto, bueno. Sí, no. Lamentablemente tenía que suceder, es así. No, bueno, tenía que suceder, ¿no? Sí, es así. Bueno, si no podemos estar juntos por razones profilácticas, claro. Es mejor separarnos pues para vale. Siempre. Y la tipa y entró con uno. Pero, se metió con uno que había probado recién. Con la tarjeta en la mano. Aprobé. Se le colgó del brazo y se metió para adentro. Pero señor, su novia quería dejarlo ya de antes, me parece. Usted siempre dice eso. Y sí, pero tenía ganas. Pero... Dice que ya me quería dejar de antes. ¿De antes de cuándo? Pero de antes. Las novias me dejan a los dos días. De antes de ir a esa pileta. No, la mina ya no tenía ni ganas. Por favor, sí, por favor. No, mire, señor, bueno, sí lo hace. Le voy a firmar el aprobado. Por favor. Por hoy. Por hoy. Sí, pero ¿cuándo llenan la pileta? Porque está muy baja todavía. La pileta está un poquito baja, sí. Para evitar sí, este... No se puede dar acá. No, justamente porque hay mucho peligro. Bueno, pero uno viene a practicar natación. Tampoco se puede ahogar acá, fíjese la ventaja. Claro, había algo claro, bueno. Sí, ya lo sé, señor, pero es como caminar en un lavapiés. ¿Eh? El barrio Lavapiés. Sí. Bueno, haga lo que pueda. Nosotros vamos a hacer... una breve pausa, pero espere que le firmo aquí, ¿eh? Por favor. ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto. Marino. Marino, ¿qué tal? Bueno, yo le voy a firmar con mi verdadero nombre. Estos son caracteres chinos, sí. Pero quiere decir Laurencio Mantegari. Ah, mire. En chino esto es... ¿Se escribe así? Se escribe así, sí. Escribe. Ah, mire, qué curioso. MD, dice abajo. Sí. Bueno, sírvase, vamos a hacer nosotros una breve pausa, en el transcurso de la cual... Revisaremos a todos los presentes, que no son muchos, así que por favor, vayan dejando sus ropas. Uno por uno. Ahí está. Permiso, pausa.